Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tiene mucha razón Gloria Trevi en el mensaje donde nos afirma que mañana, cuando suene el despertador, nos levantaremos sin miedo a trabajar porque siempre lo hemos hecho. Tiene mucha razón. Después de todo, en las cárceles no es tan difícil conseguir trabajo y en algunas hasta te obligan a hacerlo. Puede ser que esté un poquillo desconectada y es explicable si tomamos en cuenta el tiempo que se ausentó. Pero alguien debería decirle que precisamente lo que mete miedo de la crisis es que podríamos perder nuestro trabajo o si no lo tenemos, por la crisis, será mucho más difícil conseguirlo. De cualquier modo, se agradece la intención. Conocí a Gloria Trevi porque durante una larga temporada se plantaba muy joven y muy guapa, con su carita lavada, chaqueta de cuero, jeans y botas, al pie de la escalera por donde yo pasaba rumbo a mi oficina al terminar el programa matutino de televisión que conduje durante casi 20 años. Cuando lograba llegar a mí, antes de que la tacleara mi supersecretaria Patty Martínez, me pedía que la presentara para hablar de una exposición de casas rodantes que habría en Naucalpan. Me venció por cansancio, la entrevisté. Más tarde la entrevisté varias veces, en tele y en radio. En una de ellas me platicó que se había venido sola de Monterrey, que vendía tacos o tostadas, no me acuerdo, en la calle. Había tenido algún galán que la dejó, luego otro. Pero no se me olvida que me dijo que ella había venido a la capital a partírsela. Y por cierto que se la partió. Pertenecer al harén de Sergio Andrade no era fácil. De un momento a otro comenzó a llegar a las entrevistas acompañada por otra jovencita muy guapa, del mismo corte y con ropa semejante, que permanecía a su lado como un agente del tesoro al lado del presidente de los Estados Unidos. En la tele se colocaba apenas fuera del alcance de las cámaras y en la radio exactamente atrás de Gloria Trevi, sin pestañear, sin moverse, ajena a todo lo que no fuera registrar los movimientos, las miradas, las palabras, la respiración de la Trevi. Se llamaba Mari Boquitas. Sergio Andrade, como todo artista que busca la cumbre más alta del arte, era muy estricto. Cierta vez que no le gustó lo que dijo Cristal en una entrevista de televisión porque aparentemente no le dio suficiente crédito, la llevó a un parque que ella desconocía. La sentó en una banca situada en el centro y enseguida se fue y la abandonó a sus propias fuerzas. Cristal, como usted recordará, es ciega. Pero volviendo al comercial, hay que agradecerle a Gloria Trevi que nos anime ahora a no tener miedo. Me supongo que ella no lo tuvo ni cuando la policía la buscaba por medio mundo, ni cuando la detuvo y ni siquiera en la cárcel de Brasil, donde pese a todo mantuvo la presencia de ánimo suficiente para embarazarse. Tampoco lo tuvo a su llegada extraditada a México, ni debe haber sentido miedo en la cárcel de Chihuahua, donde la recibieron como presidiaria distinguida. La televisión ha hecho el milagro, y ahora aquella jovencita de cuya primera hija no se sabe bien a bien si vive, si murió, y en todo caso cómo murió, acude a rescatarnos del miedo junto a tres de sus compañeros amados por el público. Para mí ha sido un bálsamo, no sé para usted. Veo que Televisa eleva cada día más la calidad de sus voceros. Hoy puede ser un gran día y mañana también.